Veracruz se convierte en el estado de México más peligroso para ejercer la labor periodística. El gremio implementa su propio protocolo de seguridad ante la falta de una protección efectiva por parte del Estado. El detalle de esta situación en un reporte especial de Beatriz Mora. Se cumplió un año del feminicidio de la corresponsal en el estado de Veracruz de la revista Proceso, la revista más importante a nivel nacional de análisis político. Para recordar el hecho y ante el contexto que enfrenta el gremio periodístico en México, se convocó a la articulación y a la suma de esfuerzos para condenar cualquier forma de violencia e inhibición de la labor periodística y para decir juntas y juntos no más violencia contra periodistas en México y en el mundo. Al asesinato de Regina Martínez se agregó el asesinato y la desaparición de varios periodistas en el estado de Veracruz en menos de 3 meses, convirtiendo a esta entidad en el lugar más peligroso de México para ejercer el periodismo. Aún no se esclarece el asesinato, pese a las múltiples solicitudes del semanario para acceder a la investigación judicial, que hasta el momento maneja la hipótesis de crimen pasional. Pero ya lo dijeron ellos y lo decimos nosotros, no les creemos. Escucharemos a la abogada de este caso, quien nos habla sobre las irregularidades. Se maneja que el jarocho fue el que la mató. Efectivamente, en la investigación ministerial, un 90% señala a que fue este muchacho el que la mató. Los motivos todavía no se saben, la investigación está muy mal hecha, les faltaron detalles. No hay pruebas de ADN, aparece una sola huella de un zapato y que desgraciadamente al muchacho que está en el reclusorio nunca le tomaron la huella de los zapatos. El muchacho que está en el reclusorio, no digo que sea un santo, es un ladrón. Es el que roba en la calle, es el que se mete a la casa, es el que hace eso porque yo he estudiado criminología, no mata. También tiene VIH y en el reclusorio yo creo que lo que están esperando es que se muera, no lo dejan hablar con nadie, yo he querido hablar con él y para nada, no le dan de comer ni le dan atención para su problema, no lo dejan salir, lo tienen ubicado en un área de 72 horas, no recibe visitas, no recibe nada, está enclaustrado. ¿Por qué no lo dejan hablar? Bueno, pues eso es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Se dice que el móvil fue el robo, yo creo que no. Porque se llevaron lo más viejo, más sencillo. No han hecho el vaciado de las llamadas, porque en el teléfono de Regina, en los dos teléfonos, hay llamadas después de que ella es asesinada. Me puedo pasar 2-3 horas aquí diciéndoles todos los errores de la investigación. También la juez del juzgado tercero, que es donde se lleva el asunto, hizo una causa también muy endeble, siguiéndole el juego a la Procuraduría. Pero en un momento dado, esto es realmente una injusticia. Nos hemos dejado en que el gobierno pues haga lo que quiera. Sé que me van a obstaculizar mis asuntos, no me interesa, me gusta mi carrera. Pero sobre todo, toda la investigación es una asquerosidad. En el centro de la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y ciudadanos solidarios realizaron un acto conmemorativo para recordar a Regina Martínez, para exigir justicia en todos los casos y para manifestar solidaridad a los periodistas que todos los días luchan contra el silencio. Pero, ¿quién era Regina Martínez y por qué la mataron? Integrante en representación de las organizaciones civiles del estado, lo dice. Y el dolor de quienes fuimos amigos y amigas de Regina, quienes consideramos que su muerte fue un crimen de estado, porque Regina hacía política por medio de su escritura, por eso la mataron. A un año de su muerte, recordamos que Regina Martínez dio voz a los sin voz. Con su pluma como principal herramienta, luchó por dignificar y evidenciar la realidad de los más empobrecidos, los campesinos, los pueblos indígenas, los obreros, de los mutilados de esperanza por un sistema neoliberal impuesto. Pero también reconocemos y le agradecemos su valiente posición al denunciar los actos de corrupción de funcionarios, diputados y gobernantes en turno, por eso la mataron. Ella contagiaba, su lectura indignaba, provocaba reacciones, incomodaba, por eso la mataron. Por esta razón, exigimos justicia y cárcel a los asesinos materiales e intelectuales de este crimen. Exigimos medidas claras de protección y garantía de trabajo a las y los periodistas que están comprometidos con el derecho a la información y a la libre expresión. Exigimos justicia y esclarecimiento de los casos de periodistas desaparecidos y asesinados en Veracruz. Por la libertad de pensamiento, información y expresión, ni un muerto más. Veracruz se ha convertido en el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México, ya que el 30% de las y los periodistas asesinados en 2012 trabajaban en medios de comunicación de Veracruz, gobernado por el priista Javier Duarte, a quien se le acusa de censura contra la prensa y omisión en las investigaciones. En los primeros 4 meses de este año, al menos un periodista fue asesinado. Otro más está desaparecido, 4 medios de comunicación fueron atacados y una organización dedicada a la defensa de los periodistas fue amenazada. Cada día se suman denuncias de periodistas perseguidos judicialmente por difamación o presunto daño moral, agredidos por policías, acosados por el crimen organizado, despedidos por no seguir la línea oficial, criminalizados por funcionarios u obligados a salir de sus estados o del país por la inseguridad para ejercer su trabajo. A continuación, escuchamos a la representante de la organización Periodistas de a Pie. Veracruz hoy representa lo que sucede en muchos estados del país. Veracruz hoy es la alerta, la alarma. No hay periodismo sin periodistas. No hay libertad de expresión sin prensa libre. Necesitamos periodistas responsables, fortalecidos. Necesitamos periodistas orgullosos de lo que hacen. Necesitamos otra vez la dignidad de este oficio. El gremio periodístico está implementando sus propios protocolos de seguridad ante la falta de una protección efectiva por parte del Estado, aunque esto no debe eximir al gobierno de otorgar garantías mínimas para que se pueda trabajar sin miedo y para investigar a fondo los homicidios para que al menos se les haga justicia. Queremos respeto, garantías para nuestro trabajo y justicia. Queremos que funcionen las instituciones dedicadas a la protección de periodistas. No queremos que falte ni uno ni una más. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México.